É muito difícil a decisão de estar participando desse lugar de luta com vocês nesse momento, porque a dor pessoal é muito grande. Mas eu decidi estar aqui com vocês hoje, principalmente porque a gente tem uma coisa em comum, que é o espírito revolucionário que se indigna, que se revolta diante da injustiça e que não vai aceitar a barbárie que a América Latina é submetida diariamente com retirada de direitos democráticos. A gente está aqui hoje para dizer que a revolução não é utopia, que a revolução é uma construção diária que a gente faz quando levanta da cama todos os dias e diz para esse Estado que nos mata que nós não seremos interrompidos, que nós não iremos nos silenciar, que nós não vamos aturar que a população negra continue morrendo, que a população indígena continue morrendo, que a população pobre, que os trabalhadores, que as mulheres, que a comunidade LGBT. Nós não vamos aceitar mais que o Estado continue nos matando. E a gente está aqui porque temos isso em comum. Nós acreditamos que a revolução é possível e a gente está construindo isso aqui nesse momento. Eu estou aqui porque esse era o sentimento da Marielle. Uma sociedade mais justa e igualitária era pelo que a Marielle acreditava e era pelo que eu lutava. É o que a gente está lutando e a gente vai seguir lutando. E isso aqui hoje é revolução. Sigamos na luta, companheira, por uma América Latina unificada, livre, sem patriarcado, sem machismo, sem racismo, sem LGBTfobia. Vamos juntos, porque na luta pelo povo somos todos companheiros. Bueno, y continuamos en este tercer, cuarto bloque de Enredando las Mañanas. Ahí escuchábamos la palabra de Mónica. Mónica es compañera de Marielle Franco. Marielle Franco es legisladora, era legisladora por el PSOL y fue asesinada de 4 disparos en la cabeza. Era concejala de Río de Janeiro. Ahí va. Sí, concejala. Perdón, estamos medio quemados, pero bueno, es muy fuerte el audio también. Difícil no emocionarse con ese audio. Sí, fue muy fuerte también estar filmándolo ahí al lado de ella. Eso, a mí me temblaba la mano todo el tiempo, se me llenaba el ojo de lágrimas, era como... fue bastante fuerte estar ahí, pero bueno, pudimos estar ahí con la gente de La Poderosa que está acá acompañándonos, Julito que está acá sentado al lado nuestro. Hola Julito, ¿cómo estás? Hola compas, buenas tardes, buenos días, gracias por otra vez darnos el espacio, por haber ido a este foro latinoamericano y bueno, por invitarnos hoy. Bien, por ahí recordamos, Marielle era, además de concejal, era una militante por la lucha de los pobres, las pobres de las favelas de Río, por la comunidad LGTB, un montón de causas populares y ahí un poco la que hablaba, que era su compañera, así un poco un resumen de todo lo que era la vida de lucha de Marielle y bueno, y de la lucha de todas las personas que ella representaba, ¿no? Que como decía ella, a los negros la siguen matando, a los indígenas la siguen matando, a la comunidad LGTB la siguen matando. Muy fuerte el testimonio, que algo que fue parte de la cumbre en la que ustedes estuvieron. Claro, eso fue presente. Eso fue una marcha que se realizó después del panel de apertura. El día del panel de apertura, que fue el 27 de julio, Marielle hubiera cumplido 39 años, por eso también como en homenaje a ella y a su vida y a su trayectoria política militante fue esa marcha y para decir que Marielle vive. Por eso también digo la emoción con la que Mónica toma la palabra, digamos, tiene que ver también con ese contexto y aparte imagino que debe ser muy fuerte escuchar muchas voces y tanto apoyo, ¿no? Y eso era muy emocionante. La verdad que asesinada por el Estado, no por el ejército, no sé si lo dijimos. Sí, asesinada por el ejército, no lo dijimos. Y otra cosa que también pudimos ver ahí transitando las calles de Brasil es que el ejército está en la calle. O sea, cada una cuadra ves o policía o gendarmería o el ejército mismo, pero todo el tiempo está ahí presente en las calles. Sí, para nosotros era muy importante arrancar este segundo foro latinoamericano. Primero hacerlo en Porto Alegre, ¿no? Por el contexto político y social que está sufriendo, que está viviendo actualmente todo ese país, y que seguramente tendrá repercusión en todos los países de la patria grande de Latinoamérica. Y que también, bueno, era importante que fuese el 27, justamente por eso que mencionabas vos, Sol, porque cumpliría los 39 años Marieli, y poder estar ahí y poder vivir todo eso desde lo humano, ¿no? Porque lo que se transmitió ese día, lo que se vivió ese día, era una lucha compartida de un montón de compañeras hermanadas por un camino similar, pero que parecía muy distinto, muy lejano, porque nos encontramos en distintos países, o ellas en las favelas y nosotros acá en las villas, o los compañeros y compañeras en México en las colonias. Entonces poder habernos encontrado y poder haber compartido estos tres días para nosotros era muy importante, y bueno, poner sobre la mesa toda esa problemática que nos viene matando a compañeras por todo eso que mencionaba Mónica en el audio. Y que, bueno, queremos ponerle un freno a todo eso, y que, bueno, eso fue un poco la discusión que se basó en los tres días, de crear una plataforma que nos unificara y poder dar respuesta y propuestas a todas estas problemáticas que nos vienen matando. Muy así bueno, es. Bueno, por ahí ustedes tuvieron presente, les hago como de entrevistador yo, pero digo, un evento impresionante, ¿no? Acá de Argentina fueron bondis y bondis con gente para allá, ¿no? Imagino un... De acá de Córdoba fuimos tres colectivos, que aparte de eso, llegar a la terminal la terminal nueva de Córdoba y de pronto encontrarte con una terminal plagada de bombos, de pañuelitos verdes, una terminal que gritaba libertad, revolución, que gritaba América Latina va a ser toda feminista, ¿no? O sea, como... Eso fue como fuerte. Ya desde la entrada, de llegar a la terminal nomás, fue como empezar a palpitar este encuentro, ¿no? Que bueno, como que lo que tiene es esto, que nos podamos ver, ¿no? Que las realidades son similares en todos los países de Latinoamérica, como lo comentábamos ahora y hace un rato también cuando empezábamos el programa, ¿no? Los testimonios realmente fueron muy fuertes, o sea, ponerle rostro a las distintas luchas, a las distintas personas que vienen desapareciendo en toda Latinoamérica, porque no es Santiago Maldonado en Argentina, no es Rafael Nahuel, ¿no? Es mucho más amplio. La situación de Colombia, también había compañeras, bueno, de Brasil, de Venezuela, de Chile. Sí, el pensar México. El pensar eso, que Argentina éramos quizás la punta de la flecha, la punta de lanza que iba a encarar todo esto, porque bueno, si bien La Poderosa somos como un movimiento, una organización que se está expandiendo a nivel latinoamericano, que ya hay un trabajo en otros 11 países aparte de Argentina, pero bueno, acá ya tiene un trabajo, una trayectoria de 14 años en Argentina, de 10 años acá en Córdoba, en la Asamblea de Yapeyú, donde vivo, y que acá de Córdoba, bueno, salimos tres micros, como mencionaba Sol, pero de todo el país salimos 30 colectivos, y llegamos a la frontera, ¿a qué hora? El jueves a la noche, cerca de la 1 de la mañana, creo, y era ver todos colectivos parados en la aduana, y bajaban y eran todos compañeros de La Poderosa y de otros tantos movimientos o medios que nos acompañaron, porque decidimos que este foro, como bueno, nosotros teníamos la costumbre de hacerlo para el adentro, era como algo interno nuestro, donde discutíamos la problemática interna de cada uno de nuestros barrios, y en base a eso veíamos cómo salían consensos para afrontar los 6 meses que nos quedaban o el año, y decidimos que este no, que este tenía que ser abierto, que teníamos que involucrar a compañeros de otros espacios políticos, de otros partidos también, porque si queremos crear o gestar una unidad, La Poderosa sola no la va a poder hacer, entonces necesitamos que todos esos otros compañeros y compañeras puedan estar ahí. Entonces, que se haya sumado gente de tantas organizaciones o de tantos medios compañeros, para nosotros era es algo muy grande, ¿no? Porque bueno, eso ya marca un camino de unidad que lo venimos teniendo en las calles, pero que muchas veces cuesta materializarlo en el día a día, de poder encontrarnos, vernos las caras, discutir qué vamos a hacer con toda esta oleada de la derecha en la región, cómo vamos a defender a nuestros barrios, a nuestras villas, a nuestras favelas, ante todo eso. Y bueno, para nosotros eso era, es y sigue siendo algo muy grande que bueno, lo tenemos que elaborar y trabajar. Eso por ahí mencionaba hace un rato como el eso era un poco el objetivo de este encuentro que decías vos, crear una como una plataforma común, una base de organización común en todos los lugares donde está presente la poderosa en Latinoamérica. Sí, la idea es eso, ¿no? También, bueno, en base a eso hubo distintos paneles durante lo largo del día, recién como mencionaba solo un panel de apertura donde bueno estuvieron compañeros y compañeras dándole el inicio a esto, hablando un poco de lo que había sido la trayectoria de estos 6 meses, de lo que iba del año a nivel de Argentina y haciendo una lectura también un poco más ampliada de lo que era Latinoamérica. Y después ya bueno el sábado hubo 6 paneles en simultáneo, 3 por la mañana, 3 por la siesta, donde bueno se trataba la comunicación popular como un eje principal y fundamental, porque bueno ya había compañeros y compañeras que ejercemos la comunicación desde hace muchos años y había periodistas para nosotros reconocidos y era muy valioso que ellos pudieran estar ahí, como Pedro Brieger, como Eduardo Anguita y tantos otros que como decía recién nos encontramos todo el tiempo en la calle. Después también hubo un panel de educación, de tierra, de feminismo, de derechos humanos, de educación, de organización popular, de economía popular también, donde bueno, por ejemplo estuvo el compañero Esloto ahí que lo pensábamos en el panel de comunicación, pero bueno, nos sorprendía también que pueda dar su mirada desde ese punto, ¿no? Y que pueda aportar desde ahí. Y también, bueno, un panel de organización popular donde estuvo Juan Grabois y un compañero, muchos compañeros de distintos países donde aportaban su mirada de lo que era la economía popular, cómo se construía en base a las diferentes culturas o coyunturas de cada país. Y eso nos hacía pensar que bueno, ya teníamos que tener la cabeza cada uno de nuestros barrios, la coyuntura municipal, provincial o nacional que teníamos, pero tenemos que empezar a pensar que hay compañeros en otros países que padecen las mismas contradicciones que nosotros y que estamos generando bueno esas plataformas de encuentro, de unidad, de consenso, que van a ir haciendo que bueno en nuestros barrios podamos intentar hacer que haya una transformación para la mejora de nuestras vidas dentro de los barrios. Y bueno, también el panel de cierre, que fue como el panel de integración regional. En ese panel estuvo Adolfo Pérez Esquivel. Sí, estuvo Guilherme Boulos. Sí, Boulos. Yo le digo Guillermo, ya es como que... Sí. Bueno, estuvo Manuela, que es precandidata también por el Partido Comunista. Carol... La legalista, que no me acuerdo. Sí, siempre... Carol Franco me dicen que se llama, pero yo la verdad que no sé. No, yo no sé si es Franco, pero siempre se me pierden los apellidos. Y bueno, estuvo Nacho, que es nuestro referente también, y la Negra Albornoz, que es una tremenda compañera de Buenos Aires, de Rosario, que tiene una lucha en lo que es el feminismo, acompañando a un montón de compañeras en situaciones muy adversas desde los barrios, y bueno, viene dando esa batalla de ese lado, discutiendo, poniendo sobre la mesa las problemáticas que sufren las compañeras todo el tiempo, ¿no? Porque sabemos que en esta sociedad machista, enquistada en un sistema patriarcal, hay un montón de contradicciones y que las compañeras la padecen, pero si una compañera es villera, las padece el doble, por ser mujer y por ser villera también. Entonces la Negra viene dando esa batalla, tanto como otras miles de compañeras que siguen invisibilizadas todavía. Así muy es. Bueno. No, y también es muy bueno, pensaba lo mega evento, ¿no? Lo desde la, porque además, digamos, construir todo ese evento latinoamericano desde las bases, con pocos recursos, de, ¿no? Con todas las carencias que tienen todas esas organizaciones, ¿no? Que realmente un laburo, un mega para felicitarlo, ¿no? Pues increíble poder lograr toda esa juntada de gente de México, Venezuela, Colombia, Brasil, etcétera, etcétera. Increíble. Sí, bueno, ¿cómo lo hicimos? La verdad que a veces llegamos ahí y nosotros una semana antes parecía que nos faltaban 10 años para llegar y que agosto tampoco iba a llegar nunca y que llegar a ese encuentro era una locura. Pero nos podemos autogestionar, nos podemos encontrar. Nosotros, bueno, somos apartidarios, ¿no? Como medio de comunicación no recibimos pauta oficial ni publicidad comercial tampoco. Entonces, el pensar eso solamente desde todo lo que hacemos todos los días para autogestionarnos, vender polladas, rifas, empanadas. Bueno, acá cada uno de los compañeros invitados también puso su aporte para que esto se pudiera llevar a cabo. Pero también, bueno, allá en Brasil le tocamos la puerta a montones de compañeros, montones de organizaciones que se pusieron al hombro la causa o este encuentro y que se pudo realizar también por el aporte de ellos, ¿no? El sindicato de metalúrgicos nos abrió la puerta las 3 noches que estuvimos ahí, bancando a, no sé, en principio iban a ser solo Tucumán y después terminó durmiendo Tucumán, La Rioja, Córdoba, y éramos, no sé, 500 compañeros en un sindicato que podíamos dormir 200, y los petroquímicos, la Central de Movimientos Populares y tantos otros que se pusieron a disposición y bien se enteraron que lo que queríamos y a lo que llamábamos era la unidad, entendiendo que la dinámica de lo cotidiano, del día a día, es muy difícil porque a veces nos cuesta corrernos en nuestros propios espacios o en nuestros propios egos, pero todos entendían que estábamos llamando eso y que la unidad latinoamericana tiene que ser algo real, algo concreto. Y algo que pasó ahí en la mesa de cierre, ¿no? Como llamando a esta unidad latinoamericana, había los dos candidatos a presidente. Ahora recordemos que dentro de poquito nomás, no sé si ya son 13 días, van a estar haciendo las elecciones allá en Brasil. Me está hablando el operador y yo no puedo hablar y mirar al operador al mismo tiempo. Bueno, en esto que llamaban a la unidad, ¿qué sensación les quedó al llamar a la unidad ahí en esta mesa chica, ¿no? Donde había dos candidatos a presidente, uno por el PSOL y el otro, y Manuela Dávila por el PC. ¿Qué sensación les quedó de esas respuestas que fueron recibiendo después del pedido de la unidad? Y a nosotros, después de ver esto, bueno, cuando llegamos a Córdoba, llegamos a las 3:30 de la mañana, el martes a la madrugada, digamos, y nos quedamos una hora contando las sensaciones, emociones que nos traíamos de ese encuentro. Hacía creo que 0 grados o estaba muy frío, pero nos quedamos ahí una hora compartiendo eso, que para nosotros era muy grande porque veníamos muy emocionados por todo eso que se había gestado, por todo eso que había transcurrido en esos 3 días. Que no sabíamos qué íbamos a pasar, digamos, porque era como muy loco pensarlo. Y después de pedir esta unidad, nosotros sabemos que no estamos creando nada nuevo, porque ha habido montones de compañeros que también lo han intentado y que dictaduras sangrientas se han encargado de que esos compañeros no puedan materializar eso en la práctica o en lo cotidiano, pero sabíamos que, bueno, nosotros teníamos que apostar a esto. Para nosotros que haya habido, que hayan estado, bueno, Guillermo del PSOL y Manuela del PC de ahí de Brasil, era algo muy grande porque, bueno, ellos vienen de estructuras que no son a las que nosotros pertenecemos, porque nosotros no estamos ligados a una estructura partidaria y que no vamos a pelear nunca las elecciones, pero entendíamos que esos compañeros tienen que estar y que, bueno, ya en la práctica, bueno, ya se verá como ellos o como el PC o como el PSOL dan la disputa de si se unen o no, pero bueno, al menos ellos estuvieron ahí pensando también cómo se va a gestar esa nueva unidad, cómo van a hacer para ellos pelear a la derecha en Brasil, y cómo otros tantos compañeros apostaban. En un momento cuando ellos subieron al panel, las 3.000 personas que estábamos ahí, les cantábamos, ellos mismos también, ¿no? Unidad de Boulos y Manuela, se lo piden las villas, se lo gritan las favelas. Entonces, nada, que eso pueda tener un canal que pueda trascender para nosotros y para los faveleros sería elemental. Pero bueno, ya veremos qué pasa en las elecciones y estaremos atentos a todo lo que va sucediendo en el día a día de Brasil. Bárbaro. Y más allá de esto que me, de la situación de esta elección en Brasil. Diego, vos mencionabas ahí que llegando se quedaron ahí un poco charlando sobre qué eso me interesa, qué conclusiones provisorias, sensaciones, ideas se fueron con cuáles se fueron volviendo masticando así cosas hacia el futuro, qué lo que resta por hacer, cómo. Bueno, ahora desde cada panel, como decía recién, el de educación, el de comunicación, de género, derechos humanos y todos, salió un consenso, salieron resoluciones como el pronunciamiento o denunciar cada vez que nos matan un compañero en Colombia, de que esa información nos pueda llegar, o de cada vez que despiden a un periodista hacia donde sea, o el poder traccionar que haya leyes. Como acá lo que había sido la ley de comunicación hace un tiempo, que al final no lo es, digamos, pero sí hacer que puedan existir en cada uno de los países y pelear por ellas para que sean implementadas. Y bueno, cuando nosotros estábamos en la terminal a las 3:30 de la mañana en la plataforma donde no había nadie, solamente teníamos un guardia atrás que veía que era todo controlado. Compartíamos emociones desde lo humano, éramos compañeros que estábamos atravesados totalmente por el dolor de todas esas madres y padres que estuvieron en el panel de derechos humanos, que fue desde Villa Alegre acá, fue Luz Marina de Colombia, también que sería la Sonia Torres de acá de Córdoba, digamos, para nosotros fue algo muy muy grande que también pudiera estar ella ahí compartiendo toda esa experiencia y vivencia en primera persona. Y también estuvieron dos padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que nos compartieron todo ese relato también desde el dolor, desde la primera persona, y todo eso lo transmitieron los compañeros y compañeras que estábamos el martes a la madrugada ahí, sabiendo que nos encontrábamos en esos 3 días no para que ese foro termine en ese foro, sino para empezar a ver qué hacíamos con todo eso, cómo nos hermanábamos, cómo hacíamos que todo ese dolor se transformara en lucha, se transformara en victoria, también desde nuestros lugares, ¿no? Desde acá de Zumba, bueno, con Sol y Frank que fueron, o desde todos los otros espacios que también nos acompañaron. Y era eso, poner en lágrimas o en palabras lo que a cada uno nos había llegado, nos había tocado, y bueno, esperábamos que Sol también diga algo ese día, pero no lo dijo, y si lo quiere decir ahora al aire. Uy, qué presión. Bueno, sí, no, la verdad que, bueno, yo creo que lo dije antes, lo dije cuando empezamos esto, ¿no? Como por ahí lo que tienen estos encuentros es que nos hermanan, ¿no? Porque cuando uno está en la vorágine de la lucha, a veces no te das cuenta que hay un montón luchando a la par tuya en distintas latitudes, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más valioso que uno puede rescatar de esto. Una de las cosas que más me movilizó fue el caso de Colombia, que esto que comentaba él, esta mujer que venía en representación de los falsos positivos con su hijo que tenía una discapacidad motriz, ¿no? Y que a raíz de esto también salta porque, o sea, él no tenía la posibilidad de agarrar un arma, entonces no tenía posibilidad de ser un guerrillero y morir en combate. Y que después de mucho tiempo de lucha, 8 meses después, le devuelven un pedazo de cráneo y una costilla, ¿no? Digo, ¿a dónde están los derechos humanos? ¿A dónde está el mirar al otro, la empatía, ¿no? Como esperar que te entreguen un pedacito de tu hijo, o incluso a los padres de Ayotzinapa que le entregaron huesos de pollo como si fueran sus hijos. Eso me duele desde lo más profundo, ¿no? Y también como me parece que esto nos puede aunar para seguir denunciando. No sé cuánto como campo popular, y esto estoy pensando en voz alta, ¿no? ¿Cuánto puede hacer el campo popular para que nos dejen de matar? Me encantaría poder haber hecho más cosas, ¿no? En esta trayectoria militante pequeña que tengo. Pero ¿cuánto podemos hacer para que nos dejen matar? Pero por lo menos poder denunciar y poder darnos cuenta de que es una decisión política, que es una decisión política latinoamericana, que no es solo una cuestión que se queda acá en Macri o que se queda en Temer. O sea, está Lula preso, también algo que hay que mencionar es que también estábamos ahí por la libertad de Lula, que en eso también nos hermanamos, ¿no? Queremos una Latinoamérica libre, no queremos más Uribes, no queremos que nos sigan matando, básicamente. Y creo que que esto también te hace darte cuenta de que no estás sola y en las diferentes dimensiones. Y también lo digo por otros espacios y por otros encuentros en los que pude participar, ¿no?, a lo largo de mi vida, que está bueno encontrarnos, que está bueno reconocernos, está bueno hermanarnos en eso, ¿no? Soltar el ego y decir, bueno, pará, somos muchos a los que este estado represivo todo el tiempo nos está poniendo en jaque, somos muchas a los que nos están dejando sin nuestros territorios, somos muchas a los que nos están contaminando, a los que nos están matando. Otra cosa que también, bueno, no sé, me llamó mucho la atención, más allá del foro, fue llegar al foro. Todo el viaje sembrado de soja, ¿no? Cruzás a Brasil y sigue la soja. Claro, y era un paisaje verde, ¿viste? Pero no era la marea verde militante que está diciéndonos hoy que queremos el aborto legal, seguro y gratuito, sino ese verde que nos contamina, que nos mata, bueno, ¿no? Y hay otro verde que nos está uniendo también. Ustedes recién mencionaban que de ver en las calles de Porto Alegre el ejército. Bueno, ahí nos está mandando un compañero de la Quiaca. Están llegando los primeros destacamentos militares a la Quiaca, ¿no? A partir del decreto de Macri de hace unos días atrás. O sea, ya tenemos también el ejército en la calle aquí en Argentina. Y otra cosa que nos hermana también, y por eso es necesaria la unidad de todo, desde las bases, de las organizaciones en toda Latinoamérica, porque el plan, el sistema que nos oprime es el mismo en todos lados, ¿no? Y después otra cosa que quería agregar a esto es como medios, ¿no? Cómo nos suma el trabajo colaborativo, cómo nos suma encontrarnos con otros medios. Digo, somos muchos los medios alternativos, comunitarios, populares, que estamos autogestionándonos y tratando de generar otra comunicación, tratando de ponerle voz a las personas que están en el conflicto, ¿no? A los principales protagonistas, que son los que sufren diariamente toda la hostigación que este sistema nos hace. Y bueno, y este encuentro también nos posibilitó dimensionar que somos millones de comunicadores y comunicadoras que estamos pechando esta comunicación, ¿no? Sí, y que por ahí parece que no sé, hablamos de que bueno, nos encuentra y nos hermanamos desde el dolor. Mencionando bueno los 43 normalistas, los compañeros que asesinan todos los días en Colombia, pero no queremos que parezca o que sea un grito de catarsis, ¿no? Porque esto para nosotros es un grito de hermandad, de poder encontrarnos, de saber que podemos construir una sociedad mejor si estamos juntos, de saber que la esperanza está, ¿no? En la mirada, en el abrazo del compañero, en encontrar los 3.000 compañeros durante 3 días, donde almorzamos todos juntos, donde de repente lo tenés a José Luis Aguirre, que fue acá de Córdoba también al encuentro, un sábado a la noche pidiendo una viola para cantarse un tema junto a una mesa chica, digamos, donde eran 10 personas y de repente, sin darse cuenta, eran más de 100 personas bailando alrededor de él y la viola. Entonces también todo eso para nosotros, claro, es valorable. También hay mucho disfrute, también en ese encuentro encontramos el acceso a la alegría, a nuestra propia autoestima, a la felicidad de ver a compañeros que no sé, había compañeros de la Asamblea de Perú que se habían sumado a la Poderosa, no cuando la Poderosa llegó a Perú, sino cuando la Poderosa se abrió en la Rodrigo Bueno hace tantos años atrás, y que ahora se pudieron encontrar con familiares peruanos que están en la Asamblea de Perú, en el mismo Perú, y que no se veían la cara hace 8 años porque bueno, el sistema se había encargado de separar a familiares, digamos, claro. O de que de acá de Córdoba también fueron familiares de detenidos desaparecidos en la dictadura y se encontraron con compañeros que habían estado presos hace 40 años atrás y que hacía 40 años que no se veían. Entonces también eso es la esperanza encontrada en cada mirada, claro, cada sonrisa de cada uno de esos compañeros, y es muy muy grande y nos hace pensar que bueno, lo que hacemos también sirve, ¿no? Y que tiene un sentido y que vale la pena pelear por este camino y por donde estamos. Claro, es un grito de organización también, ¿no? Es superando la catarsis, la cumbre es un ejemplo de que se puede uno organizar, ¿no? Porque organizar eso de, como decíamos, de las bases con escasos recursos, es que se puede una organización para resistir y para avanzar sobre todo lo que nos quieren imponer. Y ahora por ahí estamos jugadísimos con el tiempo, se nos acaba el enredando. Pero se viene un tercer foro, pero hay que preguntarle un poquito. Eso quería, ¿ya está soñado, está ideado, está pensado el tercer foro? Bueno, ahí con el brochecito este de oro en el cierre del panel de integración regional, donde estuvo Pérez Esquivel, Boulos y Manuela, después de eso se tiró a consenso de todos los compañeros una idea de poder pensar también, ¿no?, en que Argentina 2019 va a tener una pelea, una disputa muy grande, y que en Uruguay también va a estar en 2019. Entonces los compañeros de los distintos países pensaban cuál opción era más viable o dónde podíamos aportar más, y en eso salía a ir a Uruguay o a Buenos Aires. Y entonces salió por consenso que fuéramos a Buenos Aires, a la ex ESMA, que era un centro clandestino de detención, donde funciona la reacción madre de la garganta poderosa, la reacción Rodolfo Walsh, hace ya unos años, y que esa caravana poderosa que llegue a la ex ESMA salga en caravana hacia Montevideo, Uruguay, y termine en la puerta de la casa de Eduardo Galeano. Así que nada, ya cuando llegamos a Córdoba, cuando cada uno de los compañeros llegó a su barrio, a su asamblea, ya empezó a transitar este camino hacia la caravana del tercer foro latinoamericano, que seguramente nos va a volver a encontrar a muchos compañeros de muchos países, y que seremos más todavía. Está bueno, pues además digamos, se redobla la apuesta, o sea, por más una cumbre binacional. Bueno, muy bueno. Sí, sí, es otra locura que estamos impulsando, y que nada, ya también iremos viendo cómo le damos forma, sentido, y cómo nos empezamos a autogestionar para llegar con como sea. Pero bueno, de la locura salen cosas muy buenas, ¿no? Sí. Así que está bueno, no hay que negarse la locura. Muy bueno. Capaz que esta idea de la poderosa y todo esto en un momento fue la idea de algunos locos, algunas locas, y miren dónde están ahora. Está bueno. Che, bueno, buenísimo. Muchas gracias por haber venido, Julito, Solchi también, por estar ahí, contar nuestra experiencia. No falta que Franco en algún momento nos cuente su mirada, su experiencia sobre eso. No sé si quiere, no, dice que no, todavía tiene mucho sueño. Sí, sí, no, estamos cansadas, eso sí, fue mucho trabajo, mucho trabajín, pero bien. Muy bueno. Sí, se ha recuperado, dormimos un poquito. Bueno, estamos a 3 minutos de las 12, vamos a volver a agradecerle a Julito por haber venido a contarnos todo esto, que estuvo muy interesante. Teníamos pensado también una comunicación con una compa de Catamarca para empezar a hablar un poco del Encuentro Nacional de la RNMA, que es el 17, 18 y 19 de agosto, si no me equivoco. Catamarca, pero bueno. No hemos tenido tiempo, y seguramente en los enredandos que quedan esta semana y la semana que viene se seguirá comentando de qué se trata, y se podrá hablar con algunas compas que han estado en otro encuentro y pueden contar bien de qué se trata eso, de qué va a haber en este encuentro de Catamarca. Así que seguramente ya, y qué pueden hacer y cómo hacer las personas que tienen interés en venir, por supuesto está invitada la gente de La Poderosa también, así que bueno, seguiremos charlando y se va este primero. No sé si nos quedó algo, recordemos hoy la marcha por Santiago Maldonado, el festival por el aborto después de la marcha, hay que estar atento a lo que pasa en el Senado, no y creo sé. Que ya estamos. Ya porque, estamos. Sí, quedaron un par de temas colgados ahí también, pero bueno, los vamos a retomar en algún otro enredando. Ha habido complicaciones nosotros. Una cosa importante que nosotros hemos tratado acá, la situación del Machi Celestino, ¿no? Este referente de la comunidad mapuche chileno-argentina, que estaba en huelga de hambre seca por pidiendo algo que tiene que ver con la libertad de cultos, que es la necesidad de él como machi de tener que volver a su rehue, a su lugar sagrado, para poder renovar sus energías, su fuerza, algo que él está hoy en día injustamente encarcelado por luchar por los derechos de los pueblos originarios. Y después de esa larga lucha a la que se sumaron otros compañeros en la huelga de hambre, ha logrado que le permitan ir a su rehue, a poder hacer esta renovación espiritual. Así que tampoco pudimos meternos con eso en el programa, pero lo queríamos mencionar porque nos parece muy importante. Otra conquista a partir de una lucha, no a partir de el Estado que te da, sino que esto es una lucha donde se jugó la vida, digamos, él y otros compañeros. Así que también queremos mencionar eso. Y bueno. Así es, nos despedimos ahí. Nos vamos. ¿Con nos qué? Vamos con una musiquita y bueno, voy a decir, Santiago Maldonado presente, está acá, está en este estudio y está en el corazón de cada una de las personas que resistimos y luchamos día a día. Ahora y siempre. Y también Rafael Nahuel está siempre acá presente con nosotros. Y todos los presos, detenidos y asesinados por luchar de Argentina y Latinoamérica. Y nos vamos. Esto fue el Enredando las Mañanas de Zumba la Turba, un proyecto colectivo de la RNMA. Chau. Chau, Julito. Chau, muchas gracias. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.